Bueno, decíamos que tenemos aquí Arcaiz. Arcaiz, pues, encargado de la página Espabila o Muere blogspot.com. También compañero de la Sincilic desde hace unos meses con el programa Lepoti Sincilic. Y bueno, nos daría para hablar de las dos cosas un montón de tiempo, pero si estamos con Arcaiz es para hablar de un festi muy potente que va a haber este viernes en Cherrimuño. Este viernes a la noche. Opa, Arcaiz. Opa, ahí. Opa. Pues bueno, primero hablar del festi, ¿no? Que encima, bueno, es un festi con muchos grupos y encima también tiene ahí un gran festival benéfico, como decís. Y luego también igual un poquito antes de hablar de Cherry, porque lleva Cherry también un tiempo cerrado y creo que son fiestas de Lezo y se inaugura, reinaugura el viernes. Cherry 2.0. 2.0. Sé que has andado por ahí también haciendo obras. ¿Qué habéis hecho en Cherry? Pues la obra del Escorial, vamos, cambiar la barra de lado y el escenario. Después de 27 años con la barra a la izquierda y el escenario pequeñajo a la derecha, los que entren el viernes lo verán diferente, ¿no? Bueno, las maderas son las mismas, ¿no? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, pero bueno, yo también que he pasado por allí, no tanto a trabajar como Arcaiz, sino más así en plan de mirón, he visto también, y bueno, la verdad es que queda, algunos decían que bueno, que quedaba como una sala de conciertos, ¿no? Que para conciertos y así, pues quedará mucho mejor que antes, ¿no? Sí, bueno, eso fijo. Se va a oír mejor. Se va a ir mejor, claro. Y es más el espacio también, ¿no? Antes quedaba el hueco ese ahí a la esquina, donde antes hacía el concierto. Para que la gente que conoce Cherrimuño se va, pues ahora está la barra. Y donde antes estaba la barra, pues está el escenario. Un poquito así para explicar. Y bueno, ¿y el viernes qué? A ver, ¿cómo inauguramos Cherry? Pues eso, con cuatro bandas, dos más o menos colegas, los Humilitate de Zarauz, Happy End, que es el Kikel de todo nada, haciendo otra cosita. Los Uroboru, Taquifilaxia y Platyblon Stream, que es el Kike también, un grupo de tecnopop que tiene. Ajá. ¿Y concierto por qué? Concierto, pues por muchas cosas, vamos. No sé, el blog hacía 2 años, estábamos con la obra de Cherry, también Lepoti Sincilic, y fue pues para aprovechar todo eso, para sacar pasta para el guso. Es un colega de Madrid ahí, que está bastante jodido. Lleva años ahí con operaciones de la espalda, no sé qué, no levanta. Y ahora parece que es la última operación ya para quitarle unos hierros y a ver cómo se queda. Porque solo hay un doctor en toda la península que lo opera. Se atreve. También músico, el guso. Sí, sí, ha tocado un montón de grupos. Los Liquidillo, el Mob Hardcore. Anda por ahí por la guindalera, en Minuesa, no sé si andaría también, seguramente. Y bueno, entonces me imagino que también, por un lado, todo lo que has dicho, ¿no? Pues los 2 años del Espabila o Muere, Blogspot, luego el Lepoti Sincilic, que lleva menos tiempo, 2 meses o 3 ya. Ah, eso como eso estreno. También, estreno también del Cherrimuño 2.0, ya a sus 28 años también. Y me imagino que, como decís, ¿no? Operación Guso 2012, gran festival benéfico, se cobra la entrada. Sí, 5 euros vale la entrada. Uh-huh. Y los grupos, bueno, algunos de estos, bueno, algunos conocemos, porque algunos, yo por lo menos, algunos porque son Uroburu, ¿no? Muchas veces aquí, que bueno, ha tocado en Cherry y en Lobato y no sé qué. Los Humillate, estos son los que anduvieron por las Américas, ¿no? Allá es Humilitate de Zarauz. Sí, ahí está, estuvieron 2 meses. Ahí está el Fresh y compañía, ¿no? Fresh, el Albisu, que tocaba en Bruce Lee Folcore, y Odei Murray de Ranchun. No sé si han tocado luego a la vuelta de allí. ¿Han tocado por aquí? Seguro que sí, tocan un montón. No, tocan el viernes, el sábado tiene otro vuelo, no sé dónde. Ay, pero aquí en Cherry y así, ¿antes? ¿Han tocado en Cherry y así antes? ¿O? No, el Odei no había tocado nunca. Eso que está todo el día ahí de conciertos, pero se desvirga, vamos. Y bueno, los otros también. Y luego, bueno, y luego fiesta, ¿no? Hasta las tantas, ¿no? Aquí ponéis que tenéis sesión de Funcore a cargo de Fructuoso Embrutucido. Y luego también 4 pinchas discos de Hard Techno, vamos. Ahí. Chumpa chumpa. Vamos, que no, a empezar el viernes y hasta todo en familia, vamos. Sí, luego el sábado hay otro concierto, así que cuando empiece el siguiente concierto, pues se parará esto, ¿no? Me imagino. Antes. Para limpiar. Así, joder, la de Chirrimuño. Pues bueno, no sé si quieres comentar algo. Nada, pues la peña que se anime y a ver si no llueve. La hora, hemos dicho viernes. Pues. Pone a las 10. O sea que por ahí empezará. Puntuales nunca somos. O sea que. El orden tampoco. El orden. ¿Lo hacéis allí? Pues el orden yo creo que será Taquifilaxia, Uroboru, Happy End, Humilitate. Luego un poco de música. Cambiamos el equipo y ya empiezan con el Tecnopop y luego ya los DJs de Tecno. Pues muy bien, pues todos los que tengáis ganas de ver a todos estos grupos de, bueno, mucho ruido, ¿no? Que mucho. Bueno, mucho, tampoco te creas, ¿no? No, no mucho, bueno, los Humilitantes, los vídeos que tienen ahí puestos, sí, en ahí, estos son. Bueno. Y bueno, Uroboru, bueno, hemos dicho, tú también tocas ahí, ¿no? La batería, eso también, un poquito de caña ya tiene. Sí, bueno, un poquito de todo. Eso es. Bueno, y aparte, pues con la excusa de ver el nuevo Chirrimuño. Está bonito, ¿eh? La barra está. Sucusi está. Bueno, bajo un ecustia. Vamos, la barra esta vez no la mueve nadie. La barra no se mueve, ¿no? No se mueve la barra de allí. Ya te puedes enganchar bien a la barra, que aquí hay un sub. Bueno, para Skergas, Quarkite. Bye. Venga, hasta otra. Venga, Agur.